mío por acompañarnos. Bueno, don Alfredo Mondino, ya hemos estado con él hoy a la mañana compartiendo una mesa de debate. Felicitaciones por el remate y bienvenidos a Olavarría. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos, a vos especialmente porque esta mañana que nos están cubriendo, y para nosotros los medios es algo muy importante. También son los clientes, y como dije hoy, nosotros nos ponemos del lado del vendedor y el comprador se defiende solo. Se nota en el martillo eso. Exactamente, sí, se nota en el martillo. Tenemos la suerte de estar en el centro del país, donde vendemos mucho gordo, entonces tienen la obligación, toda esa gente de Mendoza, de todos puntos, sí, tenemos Salud, para el sur, Pampa, para el este, para el oeste, y hoy nos han venido a dar una mano y van a seguir viniendo. Y los precios de allá son a veces superiores o es igual que el mercado del Mías. Hoy, por ejemplo, se superó el mercado muchísimo. Sí, sí. Pero, claro, que el gordo de acá no es... No, todo me decía, mirá que no es de filo, pero bueno, claro. muy firme. Don Alfredo, el remate me gustó porque hacía rato que no veíamos un remate feria común y silvestre con tan buen marco de gente compradora, de gente que viene de otros lugares, que eso le hace bien al criador de acá, porque trae sus haciendas a vender a gente que realmente la necesita, y eso se ha visto hoy. Es importantísimo. Yo digo que la gente tiene que animarse. Yo sé que es difícil. El remate feria tiene que estar muy comprometido. Nosotros estamos muy comprometidos. Han venido los 20 representantes de todos lados. Cada uno tiene sus clientes. Y bueno, es algo importante, y que la gente se anime a los remates feria. Porque viste, hay veces que uno se va dejando, pero al ponerle, nosotros le ponemos garra a todos los remates, a los remates de productores, que nos salen muy bien, pero sí, le ponemos. Ahora apostamos acá también por una persona que es Ezequiel Urcade, que realmente esta junta de hoy nos llamó la atención. Y aparte es muy buena hacienda juntado. Es muy buena hacienda, aparte cantidad, porque 1.500 cabezas para nosotros es una barbaridad que junte un muchacho que no, nosotros no lo apoyamos en nada. Aparte nunca nos gustó hacer juntas 3.000, 2.000 y después juntas 500. No. Se vende lo que hay. Se vende lo que hay. Y siempre va a ser así. Que la hacienda no venga maniada, que la hacienda no venga por compromiso. Y se ve que es muy buena persona. Algo que usted dijo esta mañana y lo repitió hoy, vinimos para quedarnos. Eso es bueno, y eso habla bien a las claras de cuando la gente es feriera de alma. Exactamente. No es feriero de compromiso ni banquero. Exactamente, nosotros no somos el feriero que todavía nos gusta el remate feria, ya te digo, lo fuerte es particular, pero nos gusta el remate, pero lo hacemos con mucho compromiso, claro. Y eso es muy importante, nunca fallas ahí. Ustedes dan remates también por televisión, por pantalla. Exactamente, damos unos por año, porque no es lo fuerte nuestro remate. No, nosotros... ¿Te gusta el remate físico? Porque la gente es un día de fiesta. Sí. Queremos que la gente venga, la buena atención que se tiene con la gente, para que pase un día de fiesta. El productor acá se encuentra con uno, con otro. En cambio, el otro es un remate más frío, pero bueno... Yeah. Bueno, usted como feriero debe saber muy bien que en la feria se necesita todo el mundo. El que compra, se necesita el que vende, y se necesita el Miranda. Exacto, el que vende a mirar, exacto, también. Exacto, para que, claro, para que sea el boca a boca, la gente que ve, que comenta. Y después usted, el periodismo. Nosotros sin el periodismo, como le decía la organización, no hacemos. El periodismo es el que difunde, el que... Hablen todos los canales para que la gente se vaya enterando. Usted, yo sé que es un prestigioso periodista de acá de Olavarría, y le agradezco un montón que haya venido. No, el agradecido soy yo, y además que nos hemos sentido muy cómodos en la casa. Y bueno, a Ezequiel lo conocemos mucho. A ustedes no los conocíamos, pero nos han hecho sentir como si los conociéramos de toda la vida. Así que nosotros más que agradecidos a ustedes. Y yo lo mismo siento por vos. Yo me parece que fueras de... Que te veo acá y me parece que te conocí hace mucho. Y realmente así. Esa es la caballerosidad, lo que a mí me gustó siempre. Amigo de la gente. No venir acá en avión, qué sé yo, ponerme nada. Yo soy, siempre fui de perfil bajo, y eso es lo que te lleva muy arriba. El perfil bajo, aunque vos no creas, es lo que te lleva muy arriba. Un saludo muy grande a toda la familia Mondino, gracias por estar y gracias por atendernos, y bueno, nos veremos el próximo remate, si Dios quiere. Muchísimas gracias a vos por darnos esta oportunidad, y nos vemos el próximo remate. Gracias. Muchas gracias.